cansado de escuchar siempre la misma música? Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba ahí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí. ¿Aburrido de escuchar siempre los mismos clichés? A el de la esquina, lo sabes, no das un fracaso tú. Quiero a el de la esquina, lo sabes, pobre de ti, pobre de ti. ¿Cansado de hablar del amor? Yo te quiero con limón y sal. Yo te quiero tal y como estás. No hace falta cambiarte nada. ¿Tienes que aguantar la música de los abuelos? El día que de mí te enamores yo. ¿O quizás la de tus vecinos? Moca, sal de la ducha, ya va a empezar tu programa. Ya, ya voy. Solo una más y ya. Esa música del demonio. Acaba de iniciar Panda Kukawai. Solo aquí por endocast.com. Y hace mucho que no usaba esa música de fondo, qué extremo es escucharla. Pero bueno, ¿qué onda, chicos? Espero que se la estén pasando muy muy bien. Ya sea de día, tarde, noche, la hora en la que estén descargando este podcast o lo estén escuchando online. Y bueno, me presento con ustedes, yo soy Moca, para los que ya me conocen, Moca. Para los que no me conocen, Moca. Y así. Este es el programa de Fanta Kukawai. Últimamente lo hemos estado manejando en versión podcast para descarga. Ya más adelante ya me van a poder estar escuchando en vivo a través del angelcast.com para que visiten la página. Por ahí ando también de redactora, así que por favor, si ven una noticia que yo escribí o escribieron mis compañeros en internet, denle like, coméntenla, publíquenla, pásenla, rólenla para que todo el mundo empiece a conocer un poquito más del Angelcast. Y bueno, vamos a estar ahí redactando noticias, obviamente, pues apoyando todo lo que se pueda al staff de angelcast.com y a mi compañero Angelito, que por ahí lo escucharon, también fue locutor de Anime Obsesión y ahorita está actualmente retransmitiendo sus podcasts en Anime Nexus. Y por ahí también lo escuchan en Ensalada de Otakus, que también sí, es cierto, muy buen podcast el de los chicos de Ensalada de Otakus. Anda por ahí también con otros podcast afiliados que podrán ver en la página www.angelcast.com para que lo revisen, lo chequen y comenten por ahí, todo bien bonito y chulo. Y bueno, Fanta Kukawai se va a unir aquí a esta página para transmitir y traer a todos ustedes la alegría de los kamachi o de los que tanto les gustan, que por cierto por ahí me ha llegado un montón de mensajes diciéndome, Moca, es que ya te extraño, Moca, ¿cuándo haces programa en vivo? Pues resulta que ahorita no tengo internet, entonces tengo que hacer podcast grabados y luego subirlos y es una lata. Entonces, sí, es medio complicado, pero bueno, por ahí voy a andar haciendo el esfuerzo de subirlos, de hacer más seguido y todo. Pero pues ya saben, ¿no? Típico de que te quedas sin internet y pues no puedes hacerlos en vivo. Y bueno, intromisiones everywhere. Entonces les explicaba, Que pues sí, por ahí muchos me han mandado mensajitos así de Moca, es que ya regresa, Moca, es que no has hecho podcast. Y sí, ya tiene rato que no hago. De hecho, también hasta el de Debate con Huevos también se quedó pausado. Se quedó el de Fantaku Kawaii con invitado también pausado. Por lo mismo del internet, ya saben que ahora, si no tienes internet, no puedes hacer nada. Literalmente no puedes hacer nada. Entonces imagínense, yo andaba así como de ¡ah! ¿Qué demonios voy a hacer sin internet? Y bueno, el podcast de Debate con Huevos es a través de Skype. Entonces, es mucho relajo. Por ahí escucharon el nuevo intro, que va a ser que vamos a estar escuchando de ahí en adelante. Por ahí me escuchaban cantando así bien, bien macha y bien profundo, con una voz bien chenchual. Y bueno, las temáticas de Fantaku Kawaii van a seguir siendo las mismas. Vamos a hablar de temas random. Vamos a hacerlo igual de dinámico. Obviamente cuando ya haya público que esté trabajando con nosotros en vivo, en línea, va a ser muchísimo más atractivo que estar en podcast. Porque en podcast estás solo y estás así como de ¡hola, computadora! Te voy a narrar la historia de mi vida el día de hoy. ¿Cómo ves? Y hasta la computadora se va a poner a llorar, me va a mandar 5 virus y me va a decir ¡no, Moca! ¡Ya! ¡Fuera! ¡Shu! Entonces, sí, es así como que un poquito complicado. Pero vamos a intentar hacerlo algo movidón, así chenchual. Ya saben. Vamos a poder escuchar toda la música que queramos. Voy a poder hacer mis especiales de ska. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Voy a poder hacer mi especial de ska. Por ahí Escape Inspector, la maldita. ¡Ay, qué genial! Eso me emociona. Voy a volver a hacer el de Muse porque es muy, muy emocionante decirles que voy a ir a ver a Muse en concierto en México. Sí, estoy muy emocionada por eso. Y así, bien bonito, bien chulo. Y bueno, nos vamos a ir ahorita. Los voy a dejar con una rola. Quiero que escuche una rolita para que todos entremos así como que en el calorcito, así chenchual ya empezó Fantaku Kawaii. Y para que vean que no única y exclusivamente vamos a poner música anime, sino que también nos vamos a poder ir ahora sí que a todos los géneros. No me pidan la cumbia de Goku alguna vez porque no la pondré. Pero de ahí en fuera, todo lo que su mente desee lo vamos a poder escuchar. Y eso es lo mejor de todo, que ahora sí vamos a poder escuchar todo, absolutamente, escuchen con atención, de todo. Y bueno, el día de hoy, ya que mis compañeros, pues cada quien anda en su rollo haciendo sus podcasts y todo, vamos a hablar sobre las fiestas. Los tipos de fiestas, qué arruina las fiestas, qué le da ese toque inolvidable a las fiestas, qué es lo que más se consume en las fiestas, obviamente aquí en México y a las que he asistido, porque luego van a decir, no, che, que acá se consume no sé qué, y no, bebidas internacionales no las conozco, gracias, pero sí les puedo dar algunas ideas de qué es lo que se consume, ¿vale? Así que los voy a dejar con una rola, esta rola se llama Fashionista, y yo regreso después de esta. Fashionista, how do you Ok, dejemos de cantar y sigan escuchándola. Ok, ya. Me sentí guachaguacheando por un momento. Ok, ya. I wanna be the gada. Oscar de la Renta, Louis Vuitton, imitation of Christ. Beauty has a price. Lo admito, soy fan de esta canción. Ok, no, me gustan las marcas, punto. Fashionista. How do you look? Fashionista. Y bueno, ya hablando de rolas, vamos a comenzar un poquito con los tipos de fiesta. Todos sabemos que pues, cuando eres adolescente te da por, ay, voy a irme de fiesta con mis amigos. Ay, es que esto es el otro. Obviamente cuando eres chavo, lo primero que son tus fiestas son tardeadas, ¿no? Te vas con tus amigos en la tarde, van a lo mejor a algún lugarcito, a casa de alguien. Y como todo chamaco baboso, lo primero que se te ocurre comprar es para lo que te alcanza. Dices, ok, qué divertido. Niños de secundaria, de prepa, que sus papás todavía los mantienen y que es así como que dame dinero, y de repente se van un día de fiesta y lo primero que les alcanza y de, ¿qué compramos con 300 pesos? Pues mira, podemos comprar un mezcal y hacemos aguas locas. ¡Qué asco! Válgame el señor. Pero bueno, todos pasamos por esa etapa de lo primero que se nos cruzara por el camino en el pasillo de licores era lo primero que compraban. Y obviamente con el tiempo vas creciendo y te vas dando cuenta de que estabas en un grave error al consumir eso y que pudiste quedarte ciego en algún momento de tu vida. Pero al principio es muy gracioso porque te vale un cacahuate, lo único que quieres es sentirte grande y consumir alcohol. Punto. Luego, pues creces, te reproduces a la verdad. Creces y ya empiezas a ver qué es lo que te gusta, qué es lo que menos cruda te hace. Porque típico de que tomas de todo y no sabes ni qué te hizo cruda. Pero luego cuando empiezas a decir, a ver, hoy vamos a tomar puro vodka. Vodka, nada me hizo cruda, no vuelvo a tomarlo, vomité 4 veces. Entonces el vodka queda descartado de tu lista. Luego pues se te ocurre decir, vamos a tomar tequila. Y al otro día estás, ay, cabeza, no vuelvo a tomar tequila. Ok, tequila descartado. ¿Qué le tengo con la palabra descartado? Descartado de tu lista. Sigues y sigues probando. Dices, cerveza, aguanto unas 12 cervezas sin ponerme mal o sentirme mareado. Luego dices, pues vamos a probar ron. No me gustó, sabe horrible. Dejas de consumir ron. No, pues brandy o whisky. Whisky. Mira, el whisky está bueno, pero pues sí, también a los tantos whisky ya me está haciendo daño. Luego, por ejemplo, dices, brandy. Ah, pues está ligerito, se siente, sabe bien, pues brandy. Definitivo ya me quedo con brandy. O por ejemplo con vodka, dependiendo de los gustos de la persona. Y de qué tan mal te pongas y qué tanto daño te hagan. Eso es en cuanto a las bebidas. Estamos de acuerdo que cada persona tiene su bebida favorita. Y que en caso de que te toque ir a una borrachera, a una fiesta, donde no va a haber lo que tú tomas, te tienes que aguantar y tomar lo que a lo mejor están dando. Pero siempre vas a conocer el riesgo de qué es lo que más daño te hace. Luego de que ya sabes y ya tienes conocimiento sobre tus bebidas favoritas, ya sabes la cantidad también, porque empiezas a testearte diciendo, me tomo 5, me siento bien, me tomo otras 2, sigo bien, me tomo otras 3, pues mira, sigo bien, no me he hecho daño. Pero luego se te ocurre que estás tomando, sales al aire y te pierdes. Si apenas llevo 4. Sí, amigo, pero te dio aire. Ya sabes, ¿no? Caliente, frío, esas cosas. Física. Espera, ¿era química? Maldita sea, ¿por qué no fui a la secundaria? Entonces ya vas dando cuenta de cómo reacciona tu organismo. Que si con el cigarro, que si tomaste esto, que si comiste el otro, que si no comiste, que si no comiste te pones más pedo más rápido, que si comiste, que se te revuelve el estómago, que durante terminaste borracho y comiste después de eso, se te bajó, no se te bajó, por el contrario, vomitaste. Un sinfín de cosas de las que puedes aprender conforme va pasando el tiempo y obviamente vas experimentando con tu cuerpo, qué es lo que te hace bien y lo que no te hace bien. Después de que ya tienes ahora sí tu bebida favorita, tu bebida que te hace bien, que no te cae tan mal, que no te hace peda tan rápido, ya tienes la cantidad y dices, bueno, me puedo tomar 10 sin problema. Ahora vienen los tiempos. Estamos de acuerdo que cuando eres chavo, pues siempre es así típico de los papás, ¿no? No, pues regresarte a las 12. Ah, bueno, a las 12. Y ya te sientes grande. Uy, voy a regresar a las 2 de la noche a mi casa. Luego pues ya viene pasando el tiempo y dices, bueno, pues a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, a las 9 de la mañana. Y regresas con una cara de, no he dormido nada, pero qué bueno estuvo. Dependiendo del tiempo, también tienes que ir dándote cuenta que si es mayor el tiempo y tu grado de capacidad de aguante de alcohol es mínimo, ¿cómo distribuir tu bebida a lo largo de la fiesta? Porque no es fácil. Muchos dicen, nah, me tomo, yo nada más me puedo tomar 10 copas, punto. Porque si tomo más, me pongo mal. Y dices, ok, llegamos a las 10 de la noche y nos vamos a ir a las 6 de la mañana. Ahora distribúyate 10 copas de 10 a 6. Ok, muchas matemáticas lo sé, pero pues al menos tienes que irle midiendo. Pues a lo mejor me la sirvo, le tomo la mitad, le echo tantito refresco y me tomo la mitad. Entonces ya no son 10, ya son 20. Y dices, bueno, 20. Pero imagínense las personas que su capacidad de aguante es mínima, que dicen, no, con 3 ya, porque si no, la cuarta ya estoy acá. ¡Ea, ea, turururururu! Pues no, ¿verdad? Entonces también depende de la persona. Hay que ir haciendo un análisis matemático, por favor, chicos, saquen su libreta y vayan haciendo sus cálculos de cuántas cosas, qué es lo que pueden beber, cuántas copas se pueden beber, qué cantidad de alcohol pueden consumir para no excederse. ¿Por qué? Más adelante les voy a ir platicando un poquito acerca de las cosas que arruinan la fiesta, entre ellos los borrachos y obviamente los malacopa. Entonces vamos a platicar un poquito sobre eso. Los voy a dejar con una rola de Offernissim que se llama Happy People. Y después de esa rola yo regreso. Que por cierto, esta es música que, la música que está sonando justamente ahorita, son del Ibiza Residence del 2008. Para que entremos acá en calorcín, ¿vale? Entonces los dejo con esta rola de Offernissim y yo regreso. Vamos a hablar sobre las cosas que arruinan las borracheras. Tungi, tungi, tungi. Ya vengo. We'll be right back. típico. Llegas a la fiesta y no conoces a nadie. Oh, forever alone. Ok, no. Ya regresamos. Ahorita está escuchando, están escuchando de fondo Happy People de Offernissim. Escucharon antes de esa, les voy a decir qué rolas sonaron. Por ahí estuvo sonando Fashionista, que es muy buena. Seguida de Your Loving Arms. Está muy buena también. Y seguida de The Bass, de Sander Van Dorn. Así se llama. Nombre muy raro, pero sí, así se llama. Y bueno, ya platicamos qué es lo que pues, nosotros debemos de conocer sobre nosotros antes de ir a una fiesta. Porque no está chido que vas a una fiesta y te dan de tomar lo que se les da la gana y te pones borracho y haces el peor ridículo de tu vida y luego no te acuerdas de nada. Y te dicen, ¡ay, va el borracho! ¿Te acuerdas de su oso? Ok, eso es horrible. Y por eso vamos a hablar un poquito sobre las cosas que arruinan las fiestas. Estamos de acuerdo que cuando tú llegas a una fiesta, siempre hay como que etapas en la música de la fiesta. Porque tú llegas a una fiesta y obviamente cuando inicia debe estar sonando música como esta, ¿no? Electrónica, electropop, cosas así bien tum, tum, tum, tum. Que se escuche el pam, pam, pam, pam. Punches, punches, punches, punches. Cosas así que llamen la atención a la fiesta, que hagan que haya ambiente y toda la onda. Ya que la gente está entrada en ambiente, que ya estuvo platicando un rato, porque siempre con esta música bailas y platicas, ¿no? Porque pues la misma música te da chance de platicar, no es tan escandalosa, pero siempre lleva el buen ritmo. Entonces tú estás acá bailando y estás, no, sí, ah, ¿de verdad te dijo eso? Ja, pobrecita, está tonta, ¿qué? Es una zorra, golfa, huila, ay. Y los hombres están así de, ay, ¿ya viste ese maricón? Está viendo a tu vieja, güey. Yo que tú lo agarro ahorita. O los típicos que andan en el chisme de, no, ¿en serio te dijo eso? Ay, qué lanzado. No, no, no, no andes con él, amiga. No te conviene, es un pirujo. Ay, ¿ya viste cómo te está viendo esa nena? Yo que tú me la ligaba, brother. Sí, mírala. Se ve bien gorda y buena, sabro, rica y así, bien sensual. Mírala. Yo sí le daba, compa. Entonces, la música sí te da como que para poder bailar. Y tú sacas sí, ea. Es típico de que pues estás en la fiesta y alguna vez en tu vida, en tu rara existencia, escuchaste la rola y estás así de turun tun tun, turun tun tun, turun tun tun. Oye, creo que esa canción yo la conozco. De este género, que estamos hablando del electropop, ya que te digo, ya todos están entrados acá en no, sí, la fiesta, ea, punchis, punchis, y dices, me suena la rola. De repente, tú estás acá así de, oh, qué buena canción, sí, sí la he escuchado, de verdad, sí, sí la he escuchado, es la única que he escuchado, pero me gusta mucho. Y el otro chavo así de, no sales de fiesta, ¿verdad, amiga? Ay, no, pero está genial, sí la conozco. Se llama I'm Miami Beat. Y tú así de, no la cantes, por favor. La electrónica no se canta. Así. Ok. Y de repente ya están entrados en la fiesta y no falta el típico DJ troll que de repente están, sí, ea. Y hace esto. Y entonces así, ¿qué? ¿Qué le pasa al maldito? Y de repente, es imposible detenerla. Y es la mejor. Y es en el momento en el que tú dices, vine a una fiesta muy nice como para que pongan reggaetón. Y ves a la mayoría de los niños ricos, de dinero, de la clase alta bailando reggaetón. Y entonces acá, bendita sea la hora en que te encontré. Y tú así de, yo pensé que eso solamente lo bailaban en los barrios bajos de Tepito, pero ahora me doy cuenta que no. Ya que hace calor en la disco, ok. Esa es la segunda etapa de las fiestas, ya que están entrados en alcohol, ponen reggaetón. ¿Por qué? Porque es cuando empieza el perreo. Y ves a los niños guapos bailando con mujeres que en tu vida habías creído que pudieran bailar con ella. Y dicen, ¿por qué? ¿Por qué, Luis Martínez de la Rosa, Carla Blanca? ¿Por qué me haces esto? Lo siento, María Joaquina. Es que no sé qué le vi a la criada. Digo, no sé qué le vi a Lupita, la vecina de las quesadillas. No sé qué le vi. Y tú dices, ¿ok? ¿Le está perreando? Yo no, ¿por qué? Entramos a la etapa del reggaetón, que no es muy agradable para algunas personas, pero resulta que todos en su vida han escuchado reggaetón, todos, aunque sea para criticarlo. Y resulta que cuando estás entrada en la fiesta, ya con alcoholes encima, te vale si es reggaetón o es electropop lo que estás escuchando. Esa es la segunda etapa de las fiestas en cuanto a música. De ahí, nos vamos a saltar a otra cosa bastante, bastante graciosa. Todos acá dicen, sí, abusadora, abusadora, abusadora, Todos dicen, no puede pasar nada peor que esto. Regresan, ponen un poco de electropop, ahí como que hacen sus mezclas bien chéveres los DJs, y de repente escuchas a lo lejos. Y tú así de, ¿qué? Y escuchas la canción y dices, por Dios, o sea, esa es de la época en la que mis papás tenían 10 años, ¿por qué ponen eso? Y todos emocionados dicen, ¡ay, lo conozco! ¡Es un clásico de clásicos! Y ya ves a todos haciéndose amigos, ya hasta se olvidan de sus problemas, de que Luis no sé qué estaba bailando con Lupita y María Joaquina estaba enojada. No, se olvidan de eso. Y se ponen a cantar. Es de noche un destello de amor, un destello de amor. Y tú así de, ok, pasamos. Fíjense qué curioso. Electrónica, electropop, reggaetón. Y nos vamos a música del ayer. Que siempre va a haber un DJ troll que va a poner música del ayer. Siempre. Yo lo sé, llamarás, si no es ahora, mañana vendrás. Ya cantaste, ya te emocionaste. Y tú sigues con cara de, what the fuck, ¿por qué demonios me haces esto? Te quedas así como que dices, ah, bueno, ya pusieron reggaetón, ya pusieron música que ni es de mi época, peor no puede ser. Y tú así como de, sí, y de repente escuchas a lo lejos. Volteas como el exorcista, literalmente tu cabeza gira 360 grados y volteas a ver al DJ así con cara de... No porque sea una versión remix de esa canción de 1800, quién sabe qué. Bueno, no es tan vieja. No porque sea una versión remix quiere decir que sea una buena canción para poner una fiesta, DJ. ¿Qué te pasa? Ya pasamos por cuatro etapas diferentes: electrónica, electropop, reggaetón, música del ayer. Y llegamos a la música todavía más vieja que tú. Así, feo, feo, feo, vieja, vieja, vieja. Y tú dices, bueno, ya ni modo, what's going on? Taranán, taranán, taran, tan, tan, taran, tan. Pasa que a este grado de la fiesta, pues obviamente la fiesta ya está bastante avanzada, porque no te ponen una, dos, tres canciones del mismo género, te ponen varias. Y dependiendo de la respuesta de la gente, claro. Siempre si es una fiesta pipiris nice, de esas de niños ricos, la música reggaetón no va a durar más de 2 horas, créeme. Pero si es una fiesta de reggaetoneros, la música reggaetón va a predominar. Va a ser muy raro que pongan otra cosa que no sea reggaetón, pero bueno. Ya estás en esta etapa en la que ya no te importa ni la música, ni si estás bailando con alguien que conoces o no, tú estás disfrutando la música. Ya estás acá así de... ¡Ea, ea, ea! ¡Sí, alcohol! ¿Qué estás tomando? ¡No sé, pero está muy bueno! Así de... ¿Estás tomando alcohol etílico directamente de la botella? ¡Sí, está muy bueno! ¡Pruébalo! ¿Es el que estaba abajo de la despensa de mi mamá para curar las heridas? ¡Sí, tú pruébalo! Ok, está bien. And I'm saying, yeah, yeah. Y tú así de, ya no sabes. Algunos sí saben, pero nada más están riendo de los que ya están perdidos. Y justamente, ya cuando están en ese grado de que ya están perdidos, ya no saben ni quién los golpeó, ni, o sea, nada. Ya están de plano ahora sí. Pero perdidos a más no poder. Típico. Están, ahora sí, llorando de, ay, no hay alcohol, ¿quién va a ir por más? No, es que no puede ser, amigo, yo te quiero mucho, la verdad. Sí, como dice la canción. No sé qué dice, pero como dice la canción, te quiero mucho. Pasamos y damos el salto maravilloso de música a esto. Ya ahí todos ya son hermanos, mejores amigos, se aman, se adoran con la vida. Ya están así, hasta abrazados. Malditas mujeres, compadre. No manches. Me dejó. ¿Cuánto llevaban, brother? 3 días. Maldita. Es que... Y escuchas a toda la banda cantando en coro. Se aprovecha de ese amor así tan tonto, loco. Si fuera otro, pondría freno a ese amor intruso. Ay, como la novela, así. Así. Pero no puedo. Me adelanté, perdón. Espera, compadre. El día que apareciste, márcale. Hola. Sí, soy yo. Cállate, perra, déjame hablar. Te dedico una canción, escucha. ¿Por qué hace que tú volvieras? Canten conmigo, que los escuche, mi vieja. Pero ya no es tu vieja. ¡Cállate! ¿Tú quién eres? Cuenta que un día regresaría. Tan disponible para mí. Maldita, te odio. Pero la vida es tan injusta, no me deja estar en paz viviendo mis mejores años. Te me vuelves a cruzar como ladrona. Sí, ladrona, cabrona, te odio. Bueno, me colgó la muy maldita. Negamos que andando por esas viejas mujeres. Pero no puedo, tengo miedo, no me atrevo a cometer esa maldad. No sé qué duele más. No sé perderla a ella. No estoy yo dejarnos de mí. Güey, no te duermas. Perdón, es que me llegó al corazón. Me doy bien malditas las viejas, güey. Ya en ese grado, ya cuando los hombres ya están así, o las viejas ya están así de... Es que me engañó con esa vieja, ¿te acuerdas? La que veía tanto en el cine. Ay, la odio. Pero me voy a besar con su mejor amigo para vengarme. Ven acá, chiquito. Oye, pero tu novio sigue siendo... Ok. En ese momento, cuando estas canciones ya suenan, salen todos los traumas de los borrachos. Todos. Típico de que si eres el que se queda sobrio, tú estás bien feliz, así de... Así como de, no, pues sí tomo, pero... No, yo no me pongo así como ellos. No, pues sí está divertida la fiesta, pero pues ya la mataron estos con sus borracheras. Y de repente llega alguien y tú estás así de... Escuchas la música al fondo, así bien lejos. Es que en serio. Y tú así de... ¿En serio qué? Es que... Ok. ¿Te sientes bien? Sí. Tranquila. Respira. Oye, por cierto, ¿quién eres? Oye, amiga, ¿venías con alguien para llevarte con ellos o algo así? Maldita sea, sabía que no debía de haber venido al baño y levantar a esta borracha del suelo. Ahora no se va a callar. es horrible. Cuando llegamos a este punto, vamos a quitar esa música. Ya cuando llegamos a este punto, que la gente ya está perdida, ya no hay vuelta atrás. Ya, ahora sí, ya. Dices, ahora sí, no, pues no, ya no hay nada peor que esto. Ahora sí, ya, murió la fiesta. Ya cuando ponen, que no pare la fiesta, don't stop the party. Y tú así de, quieren que no acabe y ya están todos medio muertos. Quizá con una sobredosis de droga. Quizá con ¿cómo se dice? Con una congestión alcohólica y quieren que la fiesta siga. Así se dan cuenta cuántas personas están tiradas en el piso en este momento. Y tú dices, sí, que no pare la fiesta, don't stop the party. Y tú con cara de, maldita sea, no vuelvo a venir a una fiesta así. Ya llegamos a la última etapa de la fiesta, donde ya todo el mundo está inconsciente, ya no sabe ni quién es, ni a dónde fue, ni con quién fue. Y tú sigues en la fiesta con cara de, ok, bueno, ya, sobreviví a todas las etapas de la fiesta. Esas son las etapas de la fiesta. Empezamos con música muy nice y terminamos con música de ponte a llorar y a sacar todos tus traumas con un desconocido. ¿Por qué? Porque es la manera más divertida y eficiente de hacer el oso y aparecer muy próximamente en Facebook con un video de ti vomitando sobre el chavo que te gusta o la chava que te gusta, o pegándole a tu mejor amigo por una tontería, o besando a tu peor enemigo o enemiga, o haciendo llamadas por teléfono a todo mundo y dedicando canciones sin razón alguna. Cosas que arruinan la fiesta. Ahora sí viene lo interesante. Cosas que arruinan las fiestas. Uno, los malacopa. El típico amigo que está bien emocionado por ir a la fiesta contigo. Y en el momento de tomar una cerveza, ya está. Y tú así de, ok. ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dame paciencia, dame paciencia. Gracias, dame paciencia. Ya estás a punto de ahorcarlo y todos te dicen, no, cálmate, tranquila. Y todos dicen, ¿por qué? Sapo, sapo, sapo. Y tú estás con cara de, maldita sea, ya me quiero ir. Sapo, aguantar la peda de la gente. Es súper divertido cuando llevas una cámara, los grabas y luego al otro día haces que vean eso. Y tú así de, ¿ya se vieron? Estás bailando reggaetón, ¿tú qué te dices, metalero? Sí, es muy bueno. Es una buena forma de hacer que la gente no consuma alcohol. Claro, como si eso fuera posible. Olvidemos ese comentario. Entonces, pues todos bien felices y todo. El mala copa tirado en el suelo. Todos felices y el mala copa tirado en el suelo. Y tú con cara de, yo no venía con él. Safo, yo no me lo llevo en el carro. No, yo no lo voy a acompañar a su casa. Me ve su mamá y lo ve así, me va a regañar. Esa es una de las cosas que arruina la fiesta. Dos, cuando vas con chavitos más pequeños que tú, porque estás todo el tiempo cuidándolos. No tomes. No, ¿qué te están dando? ¿Qué tal si te dan drogas y te secuestran, maldita sea? Ya no volveré a traer niños a esta fiesta. Oh, bueno, a lo mejor no niños, pero sí gente más pequeña que tú, que tú tengas que ser el responsable. Eso es horrible. Pero bueno, otra de las cosas que arruinan las borracheras son los problemas. A lo mejor no están borrachos, pero típico de que, ¡ay, ¿por qué invitaste a Soraya? Yo no la invité, mi amor, ¿qué te pasa? ¡Ay, es que estoy novia y quiero contigo! ¡Ay, la invitaste! ¿Por qué me haces esto? Y tú dices, no, mi amor, de verdad, yo no la invité, te lo juro que no. Yo no fui princesa, yo no fui, te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro. Yo invité a su hermano. No, digo, yo no la invité. Entonces, es otra de las cosas que también causan bronca en las fiestas, porque imagínate, a lo mejor es una persona que no te cae bien y por cualquier cosita te va a estar buscando problemas. Que si lo miraste, que si viste a su novia, que si chocaste con él cuando pasaste por al baño, que si no le dirigiste la palabra, no lo saludaste, cualquier cosa te van a buscar problema. Esa es otra de las cosas que arruina las fiestas. De ahí, las novias o los novios también son una razón muy importante para arruinar las fiestas. Si es la típica novia celosa, que te ve platicando con tus amigas, y tú así de, pero si no estamos platicando, y te hace un mega berrinche, ya con eso ya te arruinó la fiesta definitivamente. Ya, murió. O si es el novio que no te permite hablar con nadie, porque no, es que cómo, ¿por qué me haces esto? Ya también valió. Ya. Fuera. Murieron, shalala. Como le quieran decir, ya. Ay, qué buena rola de My Chemical Romance. Y bueno, otra de las cosas que arruinan la fiesta: la policía. Sí, la policía arruina las fiestas. ¿Por qué? Resulta que en algunos lugares no es permitido hacer tanto ruido o hacer una fiesta hasta cierta hora. Que te dicen, ay, a las 3 de la mañana ya se tienen que ir del bar. Si no, los van a ir a sacar la policía. Ay, no, aquí no puedes. En esta supercolonia nice no puedes hacer fiestas que pasen de las 3 de la mañana porque no nos dejas dormir. Y tus vecinos están a las 3 de la mañana tocándote la puerta. ¿Puedes bajarle a tu música? Es que no podemos dormir. ¿Entiendes? Necesitamos dormir y no podemos porque tú tienes tu música muy fuerte. ¿Puedes bajarle? Entonces también son cosas que arruinan las fiestas. Otra de las cosas que arruinan las fiestas y que también es muy importante, los padres. Resulta que cuando eres chavito y tienes una fiesta y a medianoche están así de, bajan a cada rato a ver así de, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están haciendo eso? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué bailan eso? ¿Por qué ponen esa música? ¿Por qué toman eso? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo...? Otra de las cosas que arruinan las fiestas. Pero no todo es triste. Cosas que hacen inolvidables a las fiestas. Punto número uno para... Ok, no, me sentía Adal Ramones, pero no. Él es Goku, debo de respetarlo. Cosas que hacen inolvidables a las fiestas. Uno, los amigos. Siempre vas a tener a tu grupito de amigos con el que vas a pasar momentos increíbles y que siempre vas a recordar. Porque fueron graciosos, porque fue a lo mejor un momento especial, porque fue un momento lindo, agradable, shalala. Los amigos siempre van a ser una buena razón para tener un momento agradable, un recuerdo agradable de una fiesta. La otra, si llegas a conocer a una persona en una fiesta, eso es un momento agradable, cosas que las hacen inolvidables. O sea, ay, es que conocí a mi novia en una fiesta, me acuerdo que era amigo de bla, bla, bla, bla, bla. Y ahora tenemos 3 años de casados. Es algo bonito. Otra de las cosas que hace también inolvidables las fiestas son los videos y las fotos que tus amigos postean en Facebook o en YouTube. Inolvidables. Nunca dije que fuera bueno. Sí, saben a lo que me refiero. Otra de las cosas que también lo hace inolvidable es que sea una fecha importante y tus amigos lo hagan de sorpresa para que tengas un bonito recuerdo. Eso también es chido. Por ejemplo, una fiesta de cumpleaños sorpresa donde llevan a lo mejor a tu banda favorita, te llevan a ver a tu banda favorita o cosas así, ¿no? En este caso, por ejemplo, que a lo mejor alguno de tus amigos tenga una banda y tocan tus canciones favoritas y ¡ay, ven, te canta! Y eso y el otro, noche de karaoke, ¡uy! Cosas así. Eso es lo que hace, ahora sí que, inolvidables las fiestas. Ya tocamos lo que debemos de saber de las fiestas, alcohol, el avance de las fiestas en cuanto a música, momentos malos, momentos buenos. Las bebidas, pues ya más o menos dijimos que son las típicas: cerveza, tequila, ron, vodka, brandy, mezcal, aunque no lo crean. Botellitas de alcohol etílico al 3x2 en julio regalado. Ven a la comer, ok, dejaré los comerciales para después. Tipos de fiestas. Las fresas. Las fiestas fresas, como ya les dije al principio y en el transcurso de las fiestas, son aquellas que normalmente predominan la música electrónica. Quieran o no aceptarlo, las músicas fresonas son así. Pero no se sorprendan si escuchan reggaetón o otra de más música. Pero siempre va a haber mucho electropop y electrónica. Las fiestas de reggaetoneros y chacas, siempre va a haber reggaetón. mucha salsa y mucha cumbia. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de fiestas habrá? La de niños, ya les dije que son tardeadas normalmente. Que lo único que quieren hacer es ir a tomar y sentirse grandes. ¡Vámonos a tomar! ¡Sí! ¡Yo quiero un jugo de manzana! ¡Yo quiero un sushi de uva! ¡Ah! Niños tan tiernos. ¿Qué otra cosa? También ha pasado en las fiestas, aunque no lo crean, que ponen música como de Shakira y cosas así. Y cuando terminan las fiestas ponen la música más extraña que han escuchado en su vida. Como por ejemplo, imagínense, de repente están así ustedes. Ya están así de, ya me cansé, ya son las 6 de la mañana y todavía no nos vamos. Ya nada más quedan 10 personas en una fiesta de que fue de más de 300. Y ya están así sentados y de repente escuchas al DJ poniendo las canciones más pedorras que se te pudieran ocurrir. Belanova, Nicky Clan, Allison, todavía Motel. Dices, ah, bueno. Y por favor, olvídame. Dices, bueno, todavía se salva, Panda, todavía. Pero ya cuando te ponen José José, ya está deprimente la fiesta, de verdad. Ya ese grado ya es deprimente. Que de repente escuchas, ya lo pasado, pasado, no me interesa. Y tú así de, ¿es un chiste? ¿O es una serenata para tus papás o de verdad ya quieres corrernos? Votaré por la opción 1. Y me estoy arriesgando, amigo. Ya escuchas canciones de José José, de Luis Miguel, de, ya está, de Chayanne y tú así de, ¿de verdad estás poniendo eso? Otra de las cosas que no podemos olvidar de las fiestas es la ropa. Hay fiestas que son temáticas. ¿Qué? ¿Sabes qué? Es una fiesta temática. Va a tratar sobre gangsters. Y todo el mundo va con un disfraz de gangster. Muy padre, muy bonito, shalala. Esta fiesta va a ser de una fiesta neón. Y tú dices, ¿qué es eso de una fiesta neón? Una fiesta neón es cuando ponen luces neón y tú vas con ropa clara que resalte con la luz neón, como blanca, fosforescentes, colores claritos que se vean padres con la luz neón. Incluso las mujeres ya tenemos maquillaje especial para ese tipo de fiestas, que son colores que brillan, aunque no lo crean, hay barniz, lápiz labial, sombras y accesorios como aretes, pulseras, shalala. Y los hombres puse igual playeras, agujetas de los tenis, cosas así bonitas, coquetonas, ¿no? Hay también las fiestas en las que te piden que lleves, por ejemplo, es una fiesta de cover, es una fiesta de cooperación, es una fiesta de cada quien lleva lo que quiere, no vas a pagar nada. ¿Qué más hay? Hay un montón de fiestas. Pero bueno, a todo esto, no sé qué les iba a decir, ya se me fueron las cabras al monte. Realmente se me fueron las cabras al monte. Entonces, hablando de los tipos de fiesta, también entrarían esas que sí hay que recordar que son bastante interesantes. Las fiestas de neón se las recomiendo, son muy buenas. Otra de las cosas, los lugares de las fiestas, eso sí no se me puede olvidar mencionárselos. ¿Por qué? Porque hay fiestas que son en salones de fiestas, fiestas que son en lotes baldíos que dan mucho miedo, pero también hay fiestas en lotes baldíos, fiestas en casa de los amigos, que todo el tiempo los papás de tu amigo están, aquí se van a ir tus amiguitos, ay, hola. Fiestas en bares, que te puedes quedar hasta que el bar cierre. Y fiestas en lugares que jamás imaginarías, aunque no lo crean. Un billar, un autolavado, una escuela, un rancho, literalmente dentro de un granero. Las fiestas se pueden hacer donde sean, siempre y cuando haya lugar para bailar. O si no, vas a terminar todo sudado y asqueroso. Ya recordé una fiesta a la que fui que fue muy desagradable. Y ya recordé de qué les iba a hablar. la ropa para las fiestas, no única y exclusivamente se vayan nice y bonitos, porque pasa que las mujeres tienen la costumbre de llevar a las fiestas, a todas las fiestas que van, zapatos de tacón del 15, a media fiesta ya se fueron a sentar porque ya no aguantaron los pies. Si eres de las mamacitas mambercas que no sabe usar tacones, por favor, llévate un par de zapatos que sean más bajitos, más cómodos, para que sigas bailando y no te quedes aplastada en la silla 3 horas en lo que tus pies se recuperan. Si de plano eres de las chicas que ya está acostumbrada a traer los taconzotes, bueno, llévate en el carro unas pantuflas para que cuando salgas de la fiesta te las pongas adentro del carro y ya relajes las patas. Los hombres que se creen inmunes a las enfermedades y cosas así, van a una fiesta por verse los más guapos posible. Nunca llevan chamarra, ni suéter, ni nada, nada. Ahí su camisita chula, su saquito y así bien nice, bien bonitos, bien sensuales. Y salen de la fiesta y están así de... ¿Por qué no me dijiste que nevaba cuando salías de las fiestas? Ay, pensé que lo sabía. Estamos en Canadá, hermano. No tenía idea. Mira, mi piel se está poniendo chinita. Entonces, también, chequen eso. No es tan nice de repente verse morir de frío, ver morir de frío a alguien y verlo congelado como estatua. No es nada bonito, créanme, no es nada bonito. Entonces, sí, sí, chequen eso de la ropa y todo. Y así, bien bonita. Entonces, creo que son de las cosas más importantes que pasan en las fiestas, los momentos padres, desagradables. Ya les dije, si ven que alguien está muy mal, no se acerquen. Y si se acercan, tengan siempre la precaución de ver hacia su estómago y hacia su boca. ¿Por qué? Porque si les vomitan encima, es muy asqueroso. Asqueroso. Nada más de imaginarlo ya me dieron... Yo sé que también les va a dar náuseas, así que lo voy a volver a hacer. También, si no conocen a alguien, no acepten nunca bebidas de nadie. ¿Por qué? Porque no sabes si le pusieron algo, no sabes si te quieren secuestrar. Todo puede pasar en esta vida. Entonces, sí, chequen eso, no consuman bebidas de gente que no conocen. Siempre que pidan algo, váyanlo a pedir a la barra y ustedes vean que lo preparen. Si es una fiesta donde todos compran lo que quieran, pues cuiden sus cosas, no las pierdan de vista. ¿Por qué? Porque luego suelen cambiar las botellas o robarles botellas, robarse los tragos de la gente. Que no, pues es posible, dejas tu vaso un segundo y al otro ya no lo tienes. Y dices, carajo, compramos los vasos y ya no hay ni vasos, ¿en qué voy a tomar? Por eso me quedo siempre sobria, se roban mis tragos. Entonces, sí, chequen eso de tener cuidado en ese aspecto. Si compran una botella, siempre chequen que esté bien cerrada, chequen que sea original. Muchas botellas de 100 pesos que les... ¡Ay, me costó 100 pesos la botella de Absolute Vodka! Y tú sí de... ¿100 pesos? ¿Qué, la compraste en Tepito? No, la compré en un bar muy nice, en Gran Hotel, y tú sí de... En 100 pesos... Una botella de Absolut Vodka. Bueno, podría ser... Ay, sí, pero la que más buena me gustó, la Bucanas. ¿Y tú sí de qué? La Bucanas. Y tú sí, ah, sí, Bucanas. ¿Seguro se llama así? Sí, así me dijeron, la Bucanas, que dicen que es muy buena. ¿Checaste la etiqueta que dijera bien el nombre? Sí, Bucanas, así tal cual, Bucanas. Ah, ok. ¿Y cuánto costó esa? 200 pesos. Ah, no. Eres un ganador, campeón. Estafa. Estafa everywhere. Y bueno, entonces hay que checar mucho eso porque el alcohol adulterado hace daño. Y bueno, creo que son las cosas más importantes que hay que mencionar sobre las fiestas. Por ahí diría mi hermano. ¡YOLO! No sé qué significa YOLO, nunca lo entendí. No sé. Ahorita están escuchando a Miranda Cosgrove cantando About You Now. Ok, dejaré de cantar y los voy a dejar con una rola muy buena. Muy, muy buena en lo que termina esta. Mientras les voy diciendo, el próximo próximo podcast. Espero que ya sea en compañía de mis compañeros adorados y amados de Debate con Huevos, o en compañía de algún invitado, porque me aburro mucho solita. Aunque debo admitirlo, con este tema de las fiestas recordé muchas cosas. Muchas cosas. Demasiadas cosas. De mis amigos borrachos y de las cosas que me encantaría hacer una vez que estén borrachos. Como por ejemplo grabarlos, tomarles fotos y luego posteárselas en su Facebook. ¡Ah, ya viste tu cara, güey! Ay, me matarían, pero sería muy divertido. Entonces, sí, creo que lo haré un día de estos. Imagínense así de... ¿Recuerdas esta fiesta? Sí, muy troll, lo sé. Pero bueno, chicos, entonces los voy a dejar con esta rola. Es muy buena, ya tiene años que... Seguramente no la han escuchado. Si la escucharon eran muy niños, porque yo era muy joven cuando la escuché. Entonces imagínense, eran unos críos. Los voy a dejar con esta rola de Sophie Ellis Bextor. Se llama Murder on the Dance Floor. Ay, qué bonita canción. Y me despido. Los veo en la próxima edición de Fantaku Kawaii. Ya saben, a través de los podcasts en angelcast.com, www.angelcast.com, a través de el blog fantakukawaii-online.blogspot.mx, a través de Facebook mokakawaii, www.facebook.com/mokakawaii, el grupo groups /fantakukawaii, y en Twitter @moka-kawaii. Nos vemos hasta el próximo podcast. Bye bye. You better not steal the moon.